Hola Guillermo, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, te convocamos para charlar sobre la donación que han hecho al Sistema Integrado de Salud Pública de nuestra ciudad. Contanos un poquito esto de la red de voluntarios que se ha armado para la construcción, la confección de mascarillas de protección. Bueno, sí, más o menos desde que arrancamos con el CUIC, nosotros nos hemos puesto un poco a disposición de todas estas nuevas iniciativas que van surgiendo, particularmente en el contexto de esta crisis que estamos viviendo. No podíamos estar ajeno y más allá de eso, al revés, ¿no? O sea, empezamos a hacer como un punto de encuentro de un montón de propuestas a través de mensajes de WhatsApp, a través de la página. Y bueno, ahí surgió un poco la idea esta de analizar varias cosas que había para ver. Particularmente, bueno, se hablaba mucho del tema de armar respiradores artificiales, de hacer piezas impresas en 3D. Bueno, nosotros hicimos una videoconferencia con un montón de actores importantes de la ciudad que estaban representando a instituciones. Y llegamos a la conclusión en una primera instancia que estos temas de armar respiradores o armar piezas para respiradores en esta instancia se nos venía la crisis encima y no íbamos a llegar a tener un producto viable. Entonces nos pusimos en la tarea de empezar a ver esto, que es una protección simple, que son las famosas mascarillas, donde el soporte de la mascarilla es impreso en 3D. Y el resto, el acetato, digamos, el plástico que está adelante, es un acetato que puede ser conseguido a través de lavar radiografías o a través de la compra directamente del plástico. Entonces, bueno, ahí nos pusimos a trabajar como centro en armar una red. O sea, lo importante que por ahí nosotros tratamos de dejar siempre claro, si bien esto es un centro universitario que está en la Facultad de Ciencias Exactas y es de la UNICEN, la red en este caso de Maker, que son alrededor de 40 personas que estamos en un grupo trabajando, de las cuales 20 están activas teniendo la impresora imprimiendo todo el día y noche, no pertenecen a la institución, ¿no? Se arman en el momento como colaboradores. Son personas que dicen: yo estoy dispuesto a colaborar, acá pongo mi plástico, mi claro, un vecino voluntario, digamos. Es un vecino voluntario. Claro, es voluntario y se arma en el momento, ¿no? Que es lo que valida el espacio, un espacio abierto y colaborativo. Así que, bueno, el agradecimiento es a ellos y de alguna manera estas entregas, ¿no? Donaciones, nosotros le llamamos entregas. Por ejemplo, esta primera entrega, en el 90% de la casa del material lo puso los mismos makers, por así decirlo. José, lo que hace la máquina 3D de la impresora son los soportes. Claro, la impresora lo que hace es a través de un diseño, que hoy en día hay un montón, y le decimos al resto de las personas, inclusive está disponible para el mundo en nuestra página, que como tratamos de armar diseños abiertos, perdón, está disponible para bajar, y que cualquiera se lo puede bajar, y lo que se imprime es el soporte, ¿no? Y lo otro es un acetato, como una radiografía, que se inserta en el acetato y queda sostenida por el soporte. ¿Este tipo de mascarillas son descartables? Digamos, una vez que tienen un uso, ¿hay que tirarlas o se pueden seguir usando, digamos, hasta que duren? No, eso era lo bueno. El hospital cuenta con una sala de esterilización y lo interesante de imprimirlas en 3D es porque pueden ser esterilizadas nuevamente. O sea, se usarán las veces que se tengan que usar, y mientras no se rompan se pueden volver a limpiar. Sí, redondea el concepto. No, decía que teníamos otras propuestas para hacer en MDF, en madera, pero no se podían hacer porque iban a ser descartables y, bueno, juntaban muchas bacterias. Y en esta oportunidad, según la información que nos había llegado, ustedes hicieron una entrega de 260 mascarillas de protección. ¿La idea es continuar haciendo más o empezar a trabajar en otro tipo de producto? Mira, en este punto, para que tengas una idea, y lo cual nos sorprendió a nosotros habíamos dicho que íbamos a entregar 120. Bueno, en ese mismo día habíamos llegado a las 260. Y hoy en día, ya una semana después de que empezamos, ya cubrimos y pasamos la cantidad de mascarillas. Nosotros, el hospital nos había pedido un total, el Sistema Integrado de Salud, un total de 600 mascarillas, con lo cual ellos consiguieron una donación de una empresa, de Grillon, que nos mandó el plástico, y estamos con ese plástico estamos imprimiéndole al Sistema Integrado de Salud, y conseguimos algunas donaciones de acetatos y otras de gente que se está copando y está lavando su radiografía y nos las alcanzan de alguna manera. Pero bueno, nuestra idea es llegar a ese límite de 600, y a partir de ahí tenemos una lista de gente que nos está pidiendo, también gente e instituciones, tratando siempre de priorizar lo público, y vamos a empezar a ver y vamos a poner a consideración esa lista con el conjunto de makers, a ver a quién le podemos seguir entregando el resto. Pero esta máquina ya arrancó y no creo que vaya a parar hasta que no pare la crisis. Hacías referencia a personas voluntarias que se agregaron, se incorporaron al equipo de trabajo. Si en este momento te están escuchando personas que desean incorporarse o agregarse a ustedes, ¿lo pueden hacer todavía? ¿Es una alternativa? ¿Qué es lo que necesitan? Mirá, la gente yo te digo, ya en esta instancia que ya estamos trabajando, tenemos como 25 makers activos que están imprimiendo una buena tasa de soportes. Cualquiera que quiera vivir la experiencia y sumarse a nuestra red de makers, por así decirlo, que tenga una impresora 3D y que la sepa usar, necesitamos en esta instancia esas dos cosas, porque la cuarentena no nos permite tener un vínculo muy estrecho con el maker para decirle, bueno, se calibra de tal modo, se utiliza de esta manera, así que tienen que saber usarla. Nos pueden escribir a hola@quick.unicen.edu.ar y ahí cualquiera de los que quiera colaborar, como sea, le vamos a dar alguna respuesta. Inclusive hay gente que está colaborando, que tiene permisos para andar en la vía pública y colabora haciendo un poco la logística, ¿no? Que eso es una de las cosas que más nos complica a nosotros, porque tenemos makers distribuidos por toda la ciudad, y llevarles el plástico y traer los soportes y llevarlo a la casa de los armadores es una logística compleja en tiempo de cuarentena, así que también se puede colaborar de esa manera. José, vos en el arranque de la entrevista decías elementos para respiradores o respiradores. Sí. Se había pensado en hacerlo, y que bueno, la urgencia de la pandemia, ustedes habían descartado esa posibilidad. ¿Se puede retomar ese proyecto? Sí, lo que estamos viendo ahora es, estamos dejando que las universidades que están más adelantadas, por ejemplo Rosario, hay un respirador que se está haciendo en Olavarría acá, trabajen, porque es muy complejo, digamos, armar un respirador. Vas a encontrar un montón de modelos en internet, pero la verdad, y nosotros esto lo hablamos con gente del INTI, con especialistas del Círculo de Bioingeniería, la verdad que no se va a utilizar ninguno que no sea aprobado por el ANMAT. Lo que pensamos es esto, y es una buena estrategia. Nos ponemos a disposición nosotros y todos los centros parecidos de lo que están haciendo esto en el país, porque obviamente no somos los únicos. Nos ponemos a disposición para construir piezas. Una vez que tengan un modelo avalado por el ANMAT, nosotros podríamos ser una red de impresoras a nivel nacional que impriman las piezas para ese respirador. Entonces, por ahí a mí me llega un requerimiento con un modelo que está aprobado, me dicen, bueno, chicos, ustedes impriman 1000 piezas de esto o 100 piezas de esto. Me parece que eso va a ser mucho más viable que cada lugar haga su propio respirador, lo cual es algo complejo, ¿no? Porque estamos poniendo una cosa inventada en las manos de o estamos jugando la vida de esa persona, quizás con una cosa que tiene muy buenas ganas de voluntarismo de hacer, pero tiene que ser un nivel profesional, ¿no? Y ahí el ANMAT es bastante crítico, y está bien que así sea. José, felicitaciones a vos y bueno, y a todo el grupo por la iniciativa. Bueno, muchas gracias, y déjame agradecer también a la Facultad de Ciencias Exactas y a la universidad que nos ha hecho este vínculo con el Sistema Integrado de Salud, y bueno, y al municipio también, porque estamos trabajando, articulando con ellos.